Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Ha protagonizado más de 100 películas. Es mundialmente conocido. En Italia se llama Topolino, en Suecia Muspig y en China le llaman Milao Shu. Su debut en cine fue en la película Steamboat Willie, y aunque se ve bastante joven, en realidad hoy, 18 de noviembre, cumple 85 años. Ya sabes de quién se trata. Te hablo del personaje Mickey Mouse, creado en 1928 por el señor Walt Disney. Hoy te comparto su historia y, sobre todo, algunos datos curiosos. El primer personaje ideado por Walt fue un conejo llamado Oswald, muy similar en forma y diseño de Mickey Mouse, a diferencia de las orejas y el rabo. Oswald fue creado como parte de un contrato con Charles Mintz a fin de realizar unos cortos animados que serían distribuidos por los estudios Universal. En 1928, Disney viajó a Los Ángeles para negociar un nuevo acuerdo económico gracias al fabuloso éxito de la serie, pero Mintz no lo aceptó y hasta exigió un recorte del 20%. Disney, por supuesto, tampoco lo aceptó, y así los estudios Universal se quedaron con los derechos de Oswald el Conejo. Muy molesto, Walt Disney comenzó a pensar en un nuevo personaje. En el tren de regreso a Nueva York, creó al famoso ratón, que en un principio iba a llamarse Mortimer, pero gracias a la intervención de su esposa, cambió su nombre a Mickey. Te cuento que durante la década de los 30, Mickey Mouse se volvió tan popular que, de acuerdo con los historiadores, hasta el presidente Franklin Roosevelt o el rey Jorge V de Inglaterra exigían que en sus sesiones privadas de cine les incluyeran un cortometraje del ratón. De pronto el roedor se convirtió en el personaje favorito de los niños, y así comenzó a publicarse una tira cómica de Mickey Mouse en la prensa. Historias de viajes por el espacio, desde los Alpes a los mares del sur, embelesaban al público infantil y adulto por igual. El primer corto, donde apareció Mickey con su novia Minnie, se estrenó en el Colony Theater de Nueva York y se llamó Steamboat Willie. Ya que este fue un éxito, se decidió poner sonido a las dos películas anteriores que no habían visto la luz, Plain Crazy y Galloping Caucho. Steamboat Willie narra la historia de Pete, el malhumorado capitán que castiga a Mickey por sus bromas y por no hacer el trabajo que le ordenaba. Plain Crazy es un corto que dura 6 minutos y narra una historia donde el ratoncito quiere volar un avión e imitar a Charles Lindbergh, el famoso aviador de la época e ingeniero estadounidense. El vuelo es todo menos tranquilo. En 1935, la Sociedad de Naciones, antecesora de las Naciones Unidas, declaró a Mickey como símbolo internacional de la buena voluntad. En 1940, se lanza el cortometraje Fantasía, una obra experimental que acompaña con animación los temas musicales de Tchaikovsky, Beethoven, entre otras, y que consagró al ratón como un ícono, como un emblema de Walt Disney. Mickey Mouse es hoy un personaje estrella de sin número de animaciones y es la imagen corporativa de numerosos objetos y marcas. Sus orejas son el logotipo del canal televisivo Disney Channel, y después de 85 años, este personaje continúa en vigencia. Gusta tanto a grandes como a pequeños, pero sobre todo mantiene la ilusión, la fantasía y la capacidad de creer. Como diría Walt Disney, espero que nunca olvidemos una cosa, que todo empezó por un ratón. Feliz cumpleaños a Mickey Mouse. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.